cortar el aire. Y es imposible que la corriente no sople en alguna parte. Arañame el corazón, encadéname las alas. Que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me desatan. Ay, ay, ay, ay, ay. Que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que cuando elevas el vuelo, el que no aletea se cae primero. Si quieres verme caer del cielo, tendrás que ponerle ganas. Y es imposible que tú me arranques la fuerza que Dios me manda. Aráñame el corazón, envenéname la herida. Que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me la cuidan. Ay, ay, ay, ay, ay. Que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que cuando elevas el vuelo, que no aletea, se cae primero. Y se cae primero el que se ve vencido, el que no arriesga más de lo debido. El que se cae, se aguanta y nunca se levanta. Hay que nadar hacia la esperanza, alzar el vuelo, inténtalo de nuevo. Y da la vida con el alma en cuero, siempre de frente cuando hay contracorriente, que en la orilla está la suerte. Ay, ay, ay, ay, ay. Que estando en la cuerda floja no consigue nada que no se moja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que cuando elevas el vuelo, que no aletea, se cae primero, primero al suelo se cae. Ay, ay, ay, ay, ay. Que cuando elevas el vuelo, que no aletea, se cae primero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que estando en la cuerda floja no consigues nada si no te mojas. El que no arriesga más de lo debido. El que se cae, se aguanta y nunca se levanta. Hay que nadar hacia la esperanza.